ja. Yo vivo día y noche en calma, ya no duermo con armas. Tengo un ángel cuidando mis espaldas. El perro más picante de la puta cuadra regresa con la banda, pa' hacer lo que Dios manda. Droga y sabor el día de hoy, les doy honor de que puedan sentarse y también comer de mi propio plato. Ya tenemos la autoridad de podérsela fabricar en cualquier momento y lugar que nos indique el trato, como corresponde, como trato de hombre. Yo soy el que da el piedrazo pero no se esconde. Yo siempre estoy zigzagueando y todos saben dónde. Siempre camino drogado viendo el horizonte. Tanto de acá, tanto de allá, tanto no me interesa. Un gramo más, un gramo menos, todo está en la mesa. Estoy haciendo a los cabezas mover la cabeza. Esa, ellos saben que cumplo la promesa. Mientras destapo el botellón, ellos chocan la copa. ¿Será que también son amantes de esta vida loca? Ese puto sabe que se muere si se desboca. Esa puta sabe muy bien quién es el de la nota. Fuera, borracho vuelvo con mi hermano, hon. Yo no dejo caer la noche pa' hacerme el matón. Por el barrio, por la yeca, estamos en situación. Yo salgo y pongo el pecho afuera, fuego en pleno sol. Rock and roll, salsa, cumbia, colombiana y jazz. Droga, alcohol, comida, plata y ella quiere más. Tanto tiempo fue luchar hasta encontrar la paz. Hasta que el día llegó y la mierda quedó atrás. Será que pa' entenderme tienen que probar un poco. Se piensan que no me imagino todo lo que provoco. Sus ojos me miran mientras me dicen que estoy loco. Y claro que estoy loco, bro, que quede entre nosotros. Que quede entre nosotros. Esto no es música, es droga. Yo, buen provecho pa' esa gente que me vio crecer. Yo rezo porque nunca le falte pa' comer. Yo solo tengo que hacer lo único que sé hacer. Escribir mis sentimientos sobre algún papel. Querés comprar, querés vender, querés robar o hacer cartel. A la moneda que está llegando a tu casa. Mi hermano esa ya la pasé, los problemas solucioné. Con los guachos y con la ley, así que gracias. No lo necesito, yo soy otro tipo. De persona y de rapero, no sé si me explico. Con lo que quieren venderme no me identifico. Yo acá pongo todas las reglas y los requisitos. Desde el pueblo chico a las grandes ciudades. Montando pistas del BK, volcando realidades. La calle enseña su valor y son fundamentales. Así que atento, bandolero, cuando cabe, cabe, cabe.